The Outfield. Con esa arrancamos miércoles rockero hoy. Bienvenidos, espero que disfruten esta programación. Siempre con ustedes, de lunes a viernes, 6483-0541, para saludarles en esta mañana rockera. White Wedding, este es Billy Idol. ¡Buenos días! Superman, hey little sister, who's the one we want? Hey little sister, shotgun. It's a nice day to start again. It's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. Hey little sister, what have you done? Hey little sister, who's the only one? I've been away for so long. I've been away for so long. I let you go for so long. It's a nice day to start again. Come on, it's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. Miércoles rockero. Para comenzar de nuevo, dice el coro de White Wedding. A ver, es Billy Idol, por supuesto. Henry González Santiago, desde Pueblo Llano, Estado Mérida, en Venezuela. Henry, buenos días. Iván y Arlene, escuchando buena música desde temprano.